Estamos en comunicación telefónica con Claudio Lozano, economista, bueno, con gran trayectoria, presidente de Unidad Popular, y ha sido una de las personas que ha acompañado el pedido de juicio político al presidente Javier Milei. Le damos los buenos días, Claudio, gracias por atendernos, buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, con fresquito acá, pero se va llevando muy... Muy lindo, muy linda el otoño acá en Mendoza. No sé si he escuchado que el otoño no es igual, no es lo mismo acá, pero está muy bonito. Bueno, por suerte, por lo menos el clima está bonito. Sí, vamos a introducirlo así porque nos vamos a meter en un tema, la verdad que es difícil. Claudio, antes de meternos en el tema que adelantábamos, tu acompañamiento de la vía más institucional, si se quiere, ¿no? Hay una vía en la calle, en el territorio, en lo que como el pueblo se manifestó a través de la marcha federal educativa, que empuja todo, ¿no? Que genera, bueno, un montón de esperanza, un montón de situaciones que de alguna manera estábamos, valga la redundancia, esperando. ¿Qué quería tu mirada política sobre ese hecho, sobre lo que pasó esta semana en las calles? En todo el país. Mirá, yo creo que el hecho de que más de 1 millón de personas hayan abrazado la defensa de la universidad pública, lo que mostró fue el símbolo que es la universidad para el conjunto de la sociedad argentina. Creo que es un símbolo muy muy claro de lo que ha sido una historia de este país, de una tradición cultural, política, hasta familiar, te diría, de movilidad social ascendente, historia que en todo caso los procesos que se han vivido en los últimos tiempos y particularmente lo que se está viviendo hoy, vienen amenazando, destruyendo y ya directamente poniendo directamente en cuestión la perspectiva de que pueda tener factibilidad que alguien que tiene una situación o viene de sectores postergados de la sociedad pueda ingresar a la universidad y pueda alcanzar una graduación y mejorar sus condiciones de vida y tener una perspectiva de futuro. Creo que en ese sentido la universidad tiene mucho que ver con esa idea de la movilización, de la movilidad social ascendente, tiene que ver con el tema de la investigación, la ciencia, la tecnología, con la perspectiva de futuro para el conjunto de la sociedad, y me parece que en ese sentido la amenaza que este gobierno ha puesto sobre la misma despertó una reacción absolutamente transversal, maravillosa, profundamente plural, conmovedora, digamos, por el modo en que se dio la presencia de la gente en las calles, cantando, bailando, reclamando, con una definición realmente que hacía tiempo que no se veía, pero que además coronó un proceso de movilización que se está dando en estos 4 meses, que comenzó el 24 de enero con la marcha de las centrales sindicales, que continuó con la movilización multitudinaria del 8 de marzo por parte de las mujeres, que siguió con un 24 de marzo realmente contundente frente a este gobierno que recupera en profundidad los contenidos de la dictadura y que reivindica la experiencia dictatorial. Y bueno, creo que el 23 es una coronación de ese proceso de movilización profundamente transversal y plural, y que incluso creo que el gobierno no lee adecuadamente el caso, porque sinceramente creo que en este más de 1 millón de personas había muchos que seguramente deben haber votado a Milei y que estaban presentes en este tipo de movilizaciones. Así que en ese sentido me parece que fue un oxígeno político para y un aliento, digamos, para todas aquellas iniciativas que en todo caso plantean la necesidad de frenar lo que hoy está ocurriendo. Al mismo tiempo, lo que también hay que ver, porque ese es el tema problemático en el que estamos, es que en el mismo momento en que se producía la movilización que en todo caso estamos comentando, al otro día El Parlamento Nacional no tuvo quórum en la Cámara de Diputados para discutir la emergencia presupuestaria de las universidades. Incluso fuerzas políticas que supuestamente acompañaron la movilización no dieron el quórum ni bajaron sus diputados para que eso pudiera discutirse en la Cámara de Diputados al día siguiente. Y luego tenemos, como tuvimos en el día de ayer, el dictamen de la ley base y del paquete fiscal, de dos iniciativas francamente lamentables, que en todo caso se ponen como discusión y como punto de partida de lo que en todo caso Milei anunció como el pacto para mayo, un pacto absolutamente lamentable, absolutamente articulado con las viejas ideas del consenso de Washington, y que ciertamente no tienen nada que ver con lo que la sociedad está manifestando. Ahí hay una dificultad entre lo que pasa en la calle, lo que se construye políticamente todos los días, y una matriz institucional que gobierna el poder parlamentario y el poder judicial, que no están haciendo lo que tienen que hacer y que concretamente se exhibe todos los días. Se exhibe, por ejemplo, en no haber volteado todavía el decreto de necesidad y urgencia, que sostiene todas las definiciones políticas y legales que lleva adelante el gobierno, y en una Corte Suprema que no plantea la inconstitucionalidad sobre la cual está funcionando el gobierno nacional. Así que en ese escenario de contradicciones de una sociedad que crece en su cuestionamiento de manera cada vez más transversal, y por otro lado una matriz institucional absolutamente conservadora que no se hace cargo ni eco de lo que la sociedad está planteando, en ese escenario es en el que nos encontramos. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Martín te saluda de aquí, de La Mosquitera. Continuando un poco con este tema, ¿vos pensás que a partir de esta movilización, de esta marcha, donde tanta gente se reunió para protestar en contra de los recortes que están realizando el gobierno a las universidades, y también por otros temas, pero principalmente era eso, pensás vos que el gobierno va a acusar recibo de esta situación? ¿Cómo ves de acá para adelante lo que pueda llegar a pasar con el presupuesto de las universidades y la relación que tiene el gobierno con las instituciones educativas? Mira, la verdad es que en el marco de lo que fue la convocatoria, ya el gobierno soltó algo de presupuesto que hasta ese momento no había planteado. Igualmente, lo que soltó como presupuesto no alcanza en absoluto para la necesidad que tienen las universidades. Involucra apenas el 10% del presupuesto universitario, el 90% restante sigue sin que tenga ninguna respuesta. El gobierno no escucha en general. Es un gobierno en donde el margen de acción para escuchar este tipo de demandas en el marco de las políticas que está impulsando es francamente muy bajo, muy inexistente. La lógica del déficit cero que viene aplicando en materia fiscal en el contexto de caída de la actividad económica y por lo tanto de la recaudación no hace otra cosa que obligarlo a ajustar el gasto público cada vez más. Lo ajustó un 30% en enero, lo ajustó un 36% en febrero y lo ajustó un 41% en marzo. O sea, el ajuste es cada vez mayor porque todos los meses la recaudación cae. Y este es el resultado de una política en donde es prácticamente un perro que se muerde la cola. O sea, acá hay caída de la actividad económica, eso hace que caiga la recaudación, y como la recaudación cae, el ajuste del gasto tiene que ser aún mayor que el que fue el mes anterior. Acá en enero la recaudación cayó el 4%, en febrero cayó un 10% y en marzo cayó un 16%. Esto sin que, además, además tomemos en cuenta específicamente los recursos vinculados a las provincias, que no cayeron un 16, sino que están cayendo aproximadamente un 28% y consecuentemente reduciendo de manera significativa los recursos que las provincias reciben. Así que es una política que, para poder responder a lo que la sociedad está demandando, necesita modificaciones. Hasta el momento no solo no han aparecido, sino que el gobierno ratifica sus objetivos. Esto es lo que ha venido haciendo, y yo creo que el problema no pasa por allí, sino que pasa por el hecho que mencioné de que las fuerzas políticas, incluso que en todo caso acompañaron la movilización universitaria, no dieron quórum en la Cámara de Diputados para discutir el presupuesto. O sea, ese me parece que es el punto central. Acá hay una parte de lo que se presenta como oposición y que incluso acompaña o acompañó el reclamo universitario, que no otorga en el marco institucional los votos necesarios para poder transformar lo que fue la demanda social en las calles en un hecho institucional concreto que obligue al Ejecutivo a rectificar el rumbo que está teniendo. Claudio, este lunes se presentó formalmente en el Congreso de la Nación el pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei. Vos fuiste parte, junto a otras personalidades. Pedido por mal desempeño de su función y posible comisión de delito, ¿no? Cuando uno dice posible, dice, ¿qué más delito que alentar fervorosamente a través de cadena nacional, a través de todos los discursos que hace, el lavado de activo? Justamente ahora también, y atándolo un poquito lo que pasó también con lo que están logrando, ¿no?, en la legislatura, en comisiones, incluir en la ley base la reforma laboral y la venta de empresas del Estado, la venta de impuestos a las ganancias, la vuelta del impuesto a las ganancias y justamente el blanqueo de capitales, ¿no? Está con fuerza, con mucha fuerza eso, y tienen muchísimas ganas que estos empresarios subieron la delincuencia absoluta. Nos quieren hacer convencer que eso está bien, que lavar activos. ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿Cómo impacta esto en la sociedad? En la presentación uno habla de posible comisión de delitos, porque se supone que eso tiene que ser lo que analice el cuerpo parlamentario, en este sentido la Cámara Acusadora, que es diputados. Lo que hacemos nosotros en la presentación es señalar los posibles crímenes, y en este sentido obviamente uno tiene que ver con las manifestaciones del presidente en diferentes momentos. Una fue en relación junto al hoy diputado José Luis Espert, planteando la necesidad de que la gente no pague los impuestos en la provincia de Buenos Aires, llamando una verdadera rebelión fiscal por parte de los ricos respecto a los aumentos que habían existido en el impuesto inmobiliario rural de la provincia. Es claramente una actitud violatoria del orden del orden legal, absolutamente expresa, que empezó con el diputado Espert, pero que fue respaldada de manera pública por el presidente de la Nación, y que siguió con las manifestaciones del presidente en el encuentro del Yau Yau frente a los ejecutivos de bancos, grandes empresas, acreedores de deuda, etcétera, etcétera, planteando que son héroes porque fugaban divisas y evadían el pago de impuestos, con lo cual estaba violando claramente el régimen penal tributario. A esto se agrega otro tipo de situaciones, como es el tema de haber puesto en situación sumamente de abandono de personas prácticamente a la parte importante de la sociedad, una sociedad en donde en los últimos 2 años se ha disparado el hambre, y sobre todo en los últimos 4 meses se ha disparado el hambre en la Argentina, y en simultáneo las definiciones fueron las de interrumpir digamos, la asistencia alimentaria a los comedores, con lo cual hay cerca de 7 millones de personas que estando por debajo de la línea de indigencia, de repente ven imposibilitada la posibilidad de poder acceder a un plato de comida. Y también aparece el tema de la suspensión de la ayuda para todo lo que tiene que ver con tratamientos oncológicos, tanto medicamentos como tratamientos biomédicos, para otras patologías, y que han dado como resultado la muerte de personas en concreto a las que se les suspendió la ayuda en el curso de estos últimos 4 meses. Así que en este sentido la comisión de delitos o de ilícitos, la apología del delito, la apología del crimen, la instigación a la población a cometer este tipo de ilícitos están a la orden del día, ¿no? Constituyen, yo diría, casi una catarata de causales sobre el mal desempeño. De hecho, también el tema de interrumpir o restringir al extremo el financiamiento educativo, en el caso concreto de las universidades, como así también en el caso de la interrupción del Fondo de Incentivo Docente, para una constitución nacional donde con claridad el Estado es responsable de garantizar la educación de carácter público para el conjunto. O sea, la Argentina tiene una constitución nacional en donde la plataforma de los derechos humanos, sociales, económicos, culturales y ambientales son la plataforma que define el Estado Social de Derecho que la Argentina ha definido como marco en el cual gestionar sus políticas. Claramente, buena parte de las políticas, yo diría todas las políticas que el gobierno ha puesto en marcha desde que asumió, son políticas que violentan la propia Constitución. Este gobierno tiene legitimidad de origen, pero en el ejercicio no hace otra cosa que ir vulnerando una y otra vez los marcos bajo los cuales tiene la posibilidad de gobernar. Y en ese sentido, hay también otro tema clave, que es ese avasallamiento completo de la división de poderes, esa decisión de gobernar permanentemente por decreto, que está manifiesta en el decreto de necesidad y urgencia del 70-23, el primer decreto que emite Milei, que es básicamente el sostén jurídico de buena parte de las políticas que lleva adelante, y que efectivamente es un decreto que en sí mismo pretende llevar adelante una reforma constitucional por decreto, abarcando la totalidad de los órdenes de la vida social de la Argentina. Así que en este sentido, en nombre del resguardo de la institucionalidad, en nombre de frenar lo que es un verdadero genocidio por planificación de la desigualdad, y en nombre de, de alguna manera, frenar lo que es la permanente instigación al delito y la apología del delito por parte del presidente de la Nación, con todos esos elementos es que estamos haciendo la presentación junto a otras personalidades y referentes políticos, sociales y culturales, y juristas importantes, para que ya, digamos, los contenidos necesarios puedan ya estar a disposición tanto del Parlamento Nacional como del conjunto de la sociedad, porque está abierta la posibilidad del respaldo permanente, y de hecho estamos en ese proceso para que esta presentación tenga el máximo respaldo posible. Claudio, luego de la presentación, ¿cuáles son los pasos que continúan, que siguen, que se deben dar ahí en el Congreso para que este pedido de juicio político siga su cauce? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo ven la posibilidad de que esto pueda tener un tratamiento en algún momento de alguna manera, teniendo en cuenta que pareciera que en el Congreso han logrado hacer varias alianzas el gobierno con el PRO y hacemos coalición federal para tener una mayoría? Bueno, en principio el tratamiento, lo que digamos, presentada la el pedido de juicio político, esto es girado, ya fue girado por parte del presidente de la Cámara a la Comisión de Juicio Político. La Comisión de Juicio Político tiene que comenzar su tarea. Esto implica poner en marcha la investigación sobre los delitos y sobre los señalamientos que el que lo presentado está planteando, a lo cual obviamente implica la apertura de sesiones para que se presenten esos cargos y para que puedan incluso agregarse otros y obviamente también brindarle a quienes en todo caso son o están involucrados la posibilidad de la defensa. La Cámara acusadora es la Cámara de Diputados, que luego de todo ese proceso, si sostiene la acusación y la valida con un número suficiente de legisladores, eso pasa al Senado, que debe en todo caso ser la Cámara que defina sobre la responsabilidad y el desempeño del presidente de la Nación. Ese es el proceso institucional. Y la verdad que, Milei, en tanto fuerza política propia, no tiene número de legisladores que le permitan impedir un juicio político. Si no se le hace un juicio político frente a las aberraciones institucionales que en todo caso está llevando adelante, es por complicidad de sectores de la oposición, no porque él tenga un número de diputados o de senadores que impidan la posibilidad de que eso ocurra. En términos cuantitativos, la representación legislativa que Milei tiene no le permite frenar un proceso de juicio político. Ahora, ¿cómo se logra podamos alcanzar el número suficiente? Bueno, ahí hay una tarea de movilización, de organización, de debate y de docencia política que hay que seguir sosteniendo. Tenemos que multiplicar las experiencias de movilización como la que tuvimos el martes pasado. Vamos el 1 de mayo con una movilización nueva, vamos a un paro general el 9 de mayo. Estamos pensando en largar una campaña por 1 millón de firmas para voltear el decreto de necesidad y urgencia. Cuando la sociedad aprieta con su cuestionamiento, se logran las cosas. De hecho, objetivamente, a pesar de que primero no estaba el número, el Senado terminó rechazando el decreto de necesidad y urgencia y también la ley base original no pudo transitar por la Cámara de Diputados y consecuentemente tuvieron que dar lugar a esta otra ley más reducida que están queriendo sacar ahora. Así que lo que queda acá es una pelea que implica presión callejera para que las instituciones hagan lo que tienen que hacer. El Parlamento Nacional tiene que voltear el DNU, la Corte tiene que señalar su inconstitucionalidad. Nosotros creemos que hay que empapelar con firmas la Cámara de Diputados para que voltee el DNU y hay que empapelar con firmas a la Corte Suprema para que decrete la inconstitucionalidad y decrete la nulidad y lo insanable de ese decreto. Y en ese sentido, luego, si frente a una definición de esta naturaleza el gobierno pretende seguir con este rumbo que en todo caso agrede a la mayor parte de la sociedad argentina, lo que hay que hacer es generar las condiciones políticas como para que el juicio político avance. Es imprescindible terminar con estas políticas más temprano que tarde, porque el daño que producen sobre la sociedad argentina y el intento de transformarnos en una colonia vía dolarización es algo que yo entiendo que el conjunto de las fuerzas que pretenden defender el futuro y el desarrollo de la Argentina no podemos permitir. La última, muy cortita, Claudio, muy cortita. El lunes, bueno, esta ley base que, como vos decías, no es la original, sino la recortada y sujeta a negociaciones, se va a empezar a debatir en diputado, incluye en uno de sus puntos las facultades ligadas para Javier Milei, como que va la cosa por otro lado. ¿Qué significa esto? Un Milei con facultades delegadas, ¿no? Uno piensa que qué más va a hacer o qué más piensa hacer de lo que ya ha hecho, ¿no? Mirá, las facultades que delega la ley base son facultades inferiores a las que le otorga el DNU. Uh-huh. O sea, el DNU le otorga facultades delegadas completas, poniendo en emergencia toda la realidad de la Argentina. Consecuentemente, de acuerdo al DNU, que ya está vigente y que no ha sido rechazado, por eso le otorgamos tanta centralidad, prácticamente él puede gobernar por decreto todo su mandato. La ley base es una versión reducida de esa facultad. en realidad las emergencias que se declaran son menores y creo que involucra una delegación de facultades por un año. En este caso, lo que me parece que hay que ver es que en tanto el decreto siga vigente, por más leyes que se discutan, él siempre tiene a mano un instrumento legal, que es el decreto de necesidad y urgencia 7023, que le permite facultades absolutas. Claudio, te agradecemos muchísimo, como siempre, ha sido muy amable, te mandamos un fuerte abrazo. No, al contrario, gracias a ustedes por llamarme, un abrazo. Un abrazo.